En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada, con La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Y con Fernando Rueda, por supuesto, con materia reservada 2.0. Nos va a hablar de un escuadrón de la muerte. Solo así se puede definir. Más poder que la CIA. No rinde cuentas ante nadie, pero está manejado directamente desde el poder, desde la Casa Blanca, con licencia para matar, Fernando. Efectivamente. Uno de los secretos mejor guardados durante los últimos años por el Pentágono ha saltado ya a la luz. No es que sea una unidad aislada la que los SEALs de la Navy que mataron a Bin Laden. No es que sea un Predator que se manda desde cualquier sitio para matar al líder de Al-Qaeda en la península arábiga. Es que se ha constituido desde el 11S potenciado una unidad que se dedica única y exclusivamente y permanentemente a matar. No estamos hablando de 1, 2, 10, 20 asesinatos al año. Estamos hablando de centenares de personas muertas, ¿no? Esto hay que decir bien claro que era algo que ya montó en su momento George Bush, pero que ha aumentado y potenciado Obama, ¿no? En algún momento yo creo que eso de no poder cerrar Guantánamo y de tener una unidad que se dedica a matar gente sin juicio, pues bueno, algún día le tendrá que pasar también cuenta, ¿no? Desde luego. Y hablaremos sobre este asunto, sobre este comando, sobre esta organización de la que se han descubierto muchos detalles durante esta semana y nos lo va a contar Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Pero antes os hablamos de esa noticia que nos dejó helados, que dejó helado a medio mundo a primera hora del jueves. Algunos, a los que solemos trasnochar, nos azotó a altas horas de la noche del miércoles. Se marchó, falleció Steve Jobs. Cada uno tenemos nuestra particular historia con él. Servidor era, a finales de los 80, de los que se resistía a abandonar la Olivetti y la máquina de escribir. Incluso pusieron delante de mí un PC, de esos a los que no me podría resistir, decían, pero sí, me resistí. Aquello no había quien lo manejara. Pero poco después alguien puso en mi mesa un Performance 6200, un ordenador Apple, un Macintosh, una maravilla. Sencillo, intuitivo, bonito, agradable de manejar. Sin duda estaba pensado y diseñado por alguien que no quería hacernos esclavos del teclado, de sus programas, de su poder. Había sido diseñado por un inventor único, por Steve Jobs. Quería que fuéramos libres, que disfrutáramos de la tecnología. Me convertí a su secta hasta hoy, hasta mañana, hasta siempre. Durante el trayecto asistía cómo ese hombre, a quien llamaron elitista, superaba en crédito y humanidad, sobre todo humanidad, a quien puso delante de mí aquel otro PC. Jobs quería que el hombre fuera libre, que disfrutara, que compartiera sus sueños, aunque sus sueños fueran los más caros, porque los suyos lo eran, pero la excelencia era lo que mandaba. Nos dejó el mensaje de que en un tiempo de mediocridad, esa excelencia y el buen hacer no tenían precio. Siempre andaba en sus zapatillas deportivas, con su jersey de cuello vuelto, siempre delgado, sin flaquear, incluso cuando tras esa delgadez había un hombre enfermo, pero siempre sonriendo y juvenil, de esos genios sobre los cuales uno se siente orgulloso de haber compartido era y tiempo. Sobre él hablarán los libros de texto del siglo 30. Hace tres veranos, uno de esos personajes también geniales, que adoran la tecnología, cuando presentó en verano este programa, Martín Espósito, comenzó hablando sobre él, recordando un mensaje, un discurso suyo del año 2005, cuando recibió el doctor honoris causa de la Universidad de Stanford. Un mensaje que estos días se ha repetido aquí y allá y que hemos querido recuperar tal cual lo emitió Martín en aquella ocasión. Cuando lo escuché, cuando lo escuchamos, nos emocionamos. Nos emocionamos con la filosofía de aquel hombre que dijo que cambiaría toda su tecnología por una tarde con Sócrates, quien recordó que era mejor ser pirata que alistarse en la marina, para quien lo importante no era ser el primero, sino el mejor.

El director del musical es Rec, que estará con Martín Espósito en la agenda cultural, en la que hablaremos también con Raúl Sogún del mundo del cómic. El Capitán Trueno acaba de estrenarse, la película referente al Capitán Trueno. Nos informará Raúl Sogún sobre este asunto y también será la crítica, entre otras, el séptimo arte de José Manuel Escribano. A uno parece que la película le ha gustado un poquito y a otro parece que le ha decepcionado mucho. Averiguaremos cuál es la sensación de cada uno de ellos en la tercera hora de La Rosa de los Vientos. También, por supuesto, estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y en nuestra página web en www.onda0.es. Como siempre, una nueva encuesta. Una nueva encuesta que nos presenta Silvia Casasola y que, por supuesto, tiene que ver con ese creador de sueños, ese creador de futuro, que fue Steve Jobs. Muy buenas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, y tiene que ver mucho con Steve Jobs y con sus inventos. Y eso es lo que les proponemos a nuestros oyentes, que elijan cuál de los productos creados por el genio Steve Jobs ha sido su favorito o es su favorito. El 11% de nuestros oyentes opina que el iPod, el 21% que el iPhone, el 26% que el iPad y el 42% que el iMac u otros ordenadores personales que también creo él. Hemos seleccionado estos cuatro, son muchísimos más, pero posiblemente toda la gama de los y, el iPhone, el iPod, el iPad y por supuesto el iMac y los otros ordenadores personales que de momento encabezan esa lista con el 42%, pero desde luego sorprende la tableta que acaba de inaugurarse, lleva un poquito más, aproximadamente un año en el mercado, incluso menos, y ya uno de cada cinco de nuestros oyentes lo eligen como su producto Apple más importante y más relevante. Fernando, qué importante, ¿verdad?, han sido los Mac en las redacciones periodísticas que tú tanto conoces. Antes siempre los ordenadores eran Mac. Luego con la crisis llegaron los recortes y han vuelto a ser esas cosas que se llaman PCs, ¿no? Pero volverán, ¿eh? Volverán, sí. Porque los Mac tienen la posibilidad de que hagas absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Y como tendemos a no solamente el periodismo en todas partes, que sería que del cada periodismo uno haga igual mil, seguramente mil, sin la figura de nada. Steve Jobs y sus ordenadores, ¿eh?, y su manzanita. Se avanzó, uh-huh, se progresó, se hizo todo mucho más rápido y además de mucha más calidad, sin duda. Sí, uh-huh, sí, sí. Bueno, Steve Jobs, protagonista un poco el programa, es en recuerdo a su figura. Aquí nos encantan las personas innovadoras, las personas que apuestan por el futuro, y desde luego que Steve Jobs lo fue. Muchas más cosas todavía por delante. Vamos ya mismo con ellas, la 1:18. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Se llama Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Su despliegue ya se ha detectado en 75 países. Y todo lo que tiene que ver con este grupo, algunos por lo menos nos encoge el corazón. Sí, yo creo que a los primeros que han cogido el corazón es a los propios americanos, ¿no? Este descubrimiento, fíjate, ha coincidido con que han matado este comando al jefe de Al-Qaeda en la península arábiga y en Yemen, y como tenía un origen americano, a partir de ahí se empezaba a contar las cosas, ¿no? Lo cual es bastante triste, ¿no? Porque están matando continuamente a supuestos terroristas y solamente se mosquean en Estados Unidos cuando matan a alguien que supuestamente es uno de los suyos. Sí, y por eso nos hemos enterado, gracias a eso, que hay una unidad que se dedica única y exclusivamente desde hace años a perseguir y asesinar a los sospechosos de terrorismo. Que no es una unidad, como nos creíamos, de 50 o 70 personas, sino que puede ser una unidad que algunos dicen que puede tener incluso por encima de las 10.000. Hay quien dice que puede tener hasta 25.000 personas que se dedican única y exclusivamente a eso. Por lo tanto, no es una máquina de matar en la cual simplemente esté, como creíamos, una serie de comillas, de matones, sino que tienen todo un entramado en el cual alguien les da unas listas tremendas de gente a eliminar y ellos les buscan, ven dónde están, tienen satélites a su disposición, tienen técnicos informáticos para buscarlo, tienen todo un sistema de inteligencia propio, ellos, es un grupo completamente autónomo, y luego sobre la marcha van decidiendo cómo le matan. Es decir, si mandan a parte de los SEAL, si mandan a la Delta Force del ejército de tierra, si mandan a los Predator, es decir, todos esos asesinatos que creíamos que decían, en Pakistán es que ha ido un Predator y han mandado un Predator a matar a uno de Al-Qaeda. No, era todo dentro de este entramado que lo único que hace es diariamente dedicarse a matar. Yo me he quedado absolutamente alucinado al comprobar los datos que se han aportado. Por ejemplo, en Afganistán, solo en Afganistán, en 2008, comando de operaciones especiales llevó a cabo 550 ataques con 1.000 muertos. En 2009, 464 ataques con más de 500 muertos. Teniendo en cuenta que no solamente actúan en Afganistán, sino que, como tú has dicho, les da igual el país, porque si mencionamos, quitamos los países golfos, hay montones de países en los que actúan. Dicen que han actuado, por ejemplo, en Hispanoamérica. Uh-huh. Es decir, me imagino que será contra las unidades en Colombia, será contra los narcotraficantes, yo qué sé, será contra todos aquellos, ¿no? Bueno, algunos se preguntarán si entre esos 75 países también puede estar el nuestro, pero aparentemente no hay ninguna evidencia que nos haga pensar en eso, digo de momento. Claro, es que como esto es una máquina de matar, uh-huh. Que es lo que a mí más me ha sorprendido, ¿no? Que pueden mandarte un Predator, es decir, te descubren, saben dónde están, tienen información de inteligencia de que estás perdido en Baciristán del Norte, que sabéis que es uno de los reductos más difíciles de llegar. Bueno, no mandan un comando, te mandan un Predator. Pero estos, igual con Bin Laden, lo que hacen es mandar una unidad, pero parte de esos asesinatos pueden ser tipo los que hace que ha popularizado tanto a lo largo de los años el Mossad, ¿no? Es decir, te pueden poner un comando en cualquier lugar, ir, cometer el atentado y luego regresar. Estos no hacen bombardeos, es decir, esto lo hace el ejército americano. Estos llegan a cualquier país. Cuando llegan a ese país, no informan ni a la embajada de Estados Unidos, ni siquiera a la CIA. Es decir, estos no tienen nada que ver con la CIA. Uh-huh. Es decir, claro, el objetivo quizá era conseguir eso, ¿no? La CIA tiene que rendir cuentas, en cierto modo, ajá, a los poderes, al Senado, al Congreso, claro, al Departamento de Defensa. Es decir, tiene que actuar, nos guste o no lo que haga, ¿no? Siguiendo determinadas pautas legales, sí, aunque luego se vulneren. Pero independientemente de eso, están regidos por una ley. Estos están al margen de la ley, ¿no? No, ahí está. Están en una ley tramposa, que, uh-huh, que si se me permite la expresión. Estos se rigen por una orden secreta dictada por el presidente Obama. Uh-huh. Es decir, ellos, ¿cómo están en la legalidad? Porque hay una orden secreta que lo dice. Pero esa orden secreta no la conoce nadie. Esa orden secreta es solamente una cosa que ha establecido que en Estados Unidos se puede hacer, no hay necesidad de pasar por el Parlamento y dar esa orden. Ahora bien, después de todo lo que está pasando, después de tantos y tantos crímenes, también es curioso que el Congreso americano, que suele ser, y voy a utilizar la palabra fea, tan cabrón con la CIA y tan controlador con los gobiernos, sin embargo, no ha formulado preguntas, no ha intentado controlar qué tipo de acciones son las que se producen. Porque hay, yo creo, una cierta, bueno, comadreo para este tipo de acciones. Están como todos de acuerdo a la hora de matar, a la hora de hacerlo, ¿no? ¿Y el presupuesto que utiliza este operativo? Es incalculable. Claro, claro. Es decir, es que tener en cuenta que está integrada por marines, por grupos de fuerzas aéreas, por boinas verdes, por Ranger, por militares especiales en muchas ramas, que utiliza satélites, que tienen los Predator, las unidades especiales, que tienen aviones de reconocimiento, que tienen autónomamente lo de la ciberguerra. Eso vale miles y miles y miles de millones, ¿no? Y es decir, la CIA, incluso el presupuesto, tiene un control. Es decir, la CIA, aunque luego no especifiquen, como pasa con el CNI español, que tiene una parte que sí explican, que son los gastos de personal, pero lo demás lo tienen matizado. Estos no explican absolutamente. Sí, ni reservados ni nada. Nada, nada, no. Esto es, pues eso, una unidad en la cual hasta el momento el Pentágono, cuando se le había preguntado, había negado su existencia. Es una unidad secreta que lo único que hace es matar. Y como dice Bruno, es decir, ¿por qué no van a actuar en España? Es decir, ¿por qué si hay uno de los terroristas que saben que puede estar en Alemania, en España, y que quieren y está en su lista, bueno, ¿por qué no van a acabar con él, ¿no? ¿Cómo se ha conocido la existencia de este grupo? Bueno, pues se ha conocido porque ha habido una filtración, la ha publicado, yo creo que es el New York Times, si no me equivoco, y les ha llegado esta filtración. Pero yo hago... Ya existían indicios, ¿no?, de hace tiempo, de la existencia de algún tipo de grupo. Ahora se ha podido, digamos, efectuar una radiografía mucho más precisa. Por eso se preguntó, porque se creía que actuaban todos estos grupos de una forma coordinada, se sospechaba, y por eso salió el Pentágono, se le preguntó al Pentágono, y el Pentágono lo negó absolutamente. Sin embargo, la investigación periodística ha demostrado que esta unidad existe, ha demostrado que está integrada dentro del comando de conjunto de operaciones especiales, que es una unidad de élite, que esta sí se conocía, que estaba creada en 1987, ¿no? Y que se protagonizó y que de alguna forma se reforzó, pero se desconocía que se había integrado un brazo armado y autónomo que mataba gente. Hubo, en la época de Bush se dijo que, y es verdad, que dio una orden por la cual se permitía el asesinato de los extranjeros en cualquier lugar del mundo, pero se dijo que se le autorizaba a la CIA. Lo que creíamos es que había una lista como de 50 gente de Al-Qaeda, lo estaba. Pero claro, si tenemos en cuenta que han realizado, realizan unos, solamente en Afganistán, más de 500 ataques, quiere decir, y además son ataques selectivos, es decir, no, repito, no hacen bombardeos, es decir, van a por fulanito de tal al que consideran responsable de esta acción terrorista o responsable de Al-Qaeda en no sé qué, y entonces son ataques individualizados, ¿no? Sí, pero también hay daños colaterales y, ya, no, claro, y hay por víctimas supuesto. Civiles o pues edificios o lo que sea, pues oye, se lo llevan por delante. Sí, sí, claro, los Predator no lanzan balas que entran por la ventana y que acaban con el malo de Al-Qaeda, sino que lanzan bombas. Y en todo caso, el malo de Al-Qaeda también requiere un juicio justo. Por supuesto, no, claro, claro. Eso es lo, por eso decía antes que yo creo que además de todo estas cosas, y hay un tema moral, ¿no? Y sobre todo cuando Obama llegó diciendo hablando del respeto a los derechos humanos, sobre todo tratando de responder a la molestia de una parte muy importante de la población que consideraba que un país democrático como Estados Unidos no podía amparar una institución como Guantánamo, ¿no? Es decir, un sitio donde no hubiera derechos, donde no se respetaran los mínimos derechos de las personas. Esto es matar a la gente sin darles la oportunidad de un juicio. Simplemente nosotros tenemos la información de que este es un asesino o un colaborador o que se dedica a la financiación y nosotros le matamos. ¿Y si se coge a alguien de este operativo, como se supone que no tiene nada de oficialidad, quién le rescata? ¿Le dejan abandonado a su suerte o le reclaman los de Estados Unidos para ayudarle? Tienen pistas y pruebas de que, pues yo qué sé, en el atentado, imagínate que se queda herido, cualquier cosa, y se le detiene. ¿Uno de ellos? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que harían exactamente lo que hemos comprobado esta semana que han hecho con los militares que mataron al periodista Couso, ¿no? Es decir, que el juez Pedraz esta semana ha pedido por tercera vez el procesamiento. Y además en el auto de procesamiento ya muy claramente definido que lo que se buscaba era que los periodistas no contaran lo que estaba ocurriendo en ese momento que el ejército norteamericano llegaba a Bagdad. Es tremendo. 8 de abril, creo. Es tremendo. Del 2003, y además, ¿no?, ha vinculado ese ataque, que yo al menos no sé si se había vinculado antes, yo no lo sabía, con ataques a las televisiones que había allí. Además, ese mismo día Al Jazeera fue atacado, claro, a la misma hora prácticamente, por el mismo comando. Por el mismo comando, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y además ha habido algo que le da una cierta validez. Es que esta es la conclusión de su visita a Irak. Esta es la conclusión de que ha ido allí y ha dicho, a ver, ¿desde dónde disparaban? Desde este puente. Vamos a ver, ¿con qué disparaban? ¿Cuál era la óptica que tenían? Y ahí es que parece ser que es que se veía clarísimo que sabían perfectamente dónde estaban disparando, a quién estaban disparando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el único problema que esto puede suponer es que los tres militares, ahora lo han sumado dos responsables para arriba. Si en algún momento el gobierno no consigue impedir una orden a Interpol, que yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible por impedirlo, pero si no, quiere decir que estos militares no podrán salir, digamos, de Estados Unidos porque podrán ser detenidos en cualquier momento, pero el gobierno de Estados Unidos nunca, nunca, nunca va a acceder a ese tipo de peticiones. Y de los servicios secretos norteamericanos, más secretos que nunca, el que presentamos esta madrugada, los españoles. El Centro Nacional de Inteligencia. Dentro de un mes y 11 días tendremos elecciones en nuestro país, llega el 20N, y la posibilidad de un cambio de gobierno, según las encuestas, es bastante evidente. ¿Qué puede suponer eso para la Agencia de Espionaje Española? Pues mira, posiblemente uno de los primeros altos cargos que abandonará su puesto será el director del CNI, Félix Sanz. Y esto es una cosa que ya se sabe dentro del propio CNI y cuyo motivo son sus pésimas relaciones y abiertamente enfrentadas con el PP y sobre todo con el gran fontanero, digamos, del Partido Popular, que es Federico Trillo. Esto lo explico muy rápidamente. Antes de en el 2008, Federico Trillo estuvo inmerso en todo el tema del Jack 42, que costó la vida a 62, el accidente aquel que costó la vida a 62 militares españoles. Bueno, pues en aquella fecha Félix Sanz fue a declarar y fue uno de los pocos militares que consideró que Trillo podía haber hecho algo para evitar aquel accidente, ¿no? Eso le sentó fatal a Trillo. Se produjo un tremendo enfrentamiento que llevó a que en el año 2010, en una fiesta homenaje al almirante Francisco Torrente, uno de cuyos organizadores era Félix Sanz, se invitaran a todos los ministros de defensa, desde Narcís Serra, imagínate, desde el 82 hasta ahora, y al único al que no se invitó fue a Federico Trillo, que dijo con toda claridad, hizo unas declaraciones al Confidencial Digital, el cual dijo: conmigo y con el PP, Félix Sanz siempre ha sido un sectario. Por lo tanto, será el primero en salir. Elena Sánchez, la secretaria general, que yo sinceramente creo que lo ha hecho muy bien, ha hecho un gran trabajo, permanecerá en el tiempo, pero como sus antecesores, terminará buscando un destino en el extranjero, ¿no? Y además, varios agentes, exagentes, preparan la creación de algún tipo de asociación. Efectivamente. Yo creo que el único cuerpo, la única institución que no tiene exmiembros que se unen es el CNI. Y en esos momentos, por ejemplo, la policía, la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad han tenido muy limitado la asociación, la sindicalización, sí, en tiempos pasados. La policía tiene el, claro, sí, con el tiempo se ha ido abriendo esa, uh-huh, esa puerta, y la policía y ya sus sindicatos tienen fuerza, la Guardia Civil, ¿no? Pero hay asociaciones en el ejército también. ¿Esto es un poquito la misma línea, mismo camino? No, no, esto no tiene nada de sindicación. Estamos hablando de ex agentes, uh-huh, es decir, gente que ya está fuera y que de alguna forma se van a reunir. Bueno, pues nosotros fuimos agentes y vamos a reunirnos y vamos a charlar, vamos a hacer cenas de vez en cuando, vamos a compartir nuestras creencias y luego vamos a aprovechar para ayudarnos los unos a los otros. Yo tengo una empresa de seguridad, yo tengo esto. Esto es para lo que se está montando, que lo está montando alguien que estuvo delegado, que estuvo en Hispanoamérica, que es el que lleva la voz cantante. Lo que me dicen, por otro lado, es que esta asociación al mismo tiempo está respaldada secretamente por la propia dirección del CNI, que ve con muy buenos ojos el que el mayor número posible de exagentes se unan. Por dos motivos. Uno, porque así les tienen más controlados. El CNI siempre tiene en marcha una operación que se llama la Operación Sombra, que es vigilar qué es lo que hacen los exagentes. Es gente que tiene mucha información, es gente que está en negocios, que está en asuntos de seguridad, que está en... Entonces quieren saber lo que hacen. Y segundo, el CNI utiliza con mucha frecuencia a sus exagentes para pedirles determinados favores. Uno que está de jefe de seguridad en un banco, uno que está en una gran empresa. Bueno, pues ahí yo te ayudo y tú me ayudas y tal, ¿no? Y esto, en el fondo, lo es crear una especie de órgano de influencias. Yo creo que sin duda sería una competencia más de las que ha habido y que se sería de alguna forma el interés directo de el servicio secreto, ¿no? Pero eso puede tocar en determinadas ocasiones un poquito los límites legales, ¿o no? Yo creo que tal y como está, tú te afilias, tú te pones ahí y es una cosa absolutamente sana. Lo que pasa es que el CNI actúa de la forma que te he contado, y si eso es tocar los límites legales, efectivamente toca los límites legales, pero esa es su forma de actuar, su forma de moverse. Yo necesito que me ayuden y prefiero que sea un exagente en el cual yo le tengo muy bien valorado el que de alguna forma lo lleve adelante. Vamos ya, cuando pasan 38 minutos de la una de la madrugada, con los archivos secretos de Fernando Rueda. Los abrimos por una carpeta que indica que nos situamos en los años 60 y que hablamos del espionaje rumano, de la temida por entonces Securitate. Efectivamente, esta temporada de alguna forma lo que estamos buscando son espionajes que estén de países de los que normalmente hablamos menos. Hoy vamos a hablar de Rumanía, y en concreto vamos a hablar de un rumano, Mihai Caraman, que fue en la década de los años 60 el jefe de la Securitate, el temible servicio secreto rumano, y este fue el jefe de la Securitate en París. En esos años, la sede de la OTAN todavía estaba en Francia, y Caraman montó un dispositivo para conocer los secretos de la Alianza. Primero hizo un acercamiento a Robert Van den Biel, que trabajaba en el servicio de documentación de la OTAN. Era el año 1960, y cuando comenzó la relación entre estos dos hombres, Caraman ya conocía el gran secreto de Robert, su homosexualidad, que utilizó para convencerle de que le sacara los papeles secretos de la Alianza, como el presupuesto supersecretísimo del año siguiente o la logística de varios países. La satisfacción por este primer éxito fue enorme en la Securitate, pero también en la KGB, que recibía inmediatamente los papeles conseguidos por Van den Biel. Fueron tan buenos sus resultados que en 1963 Caraman le ofreció un sueldazo mensual y un pasaporte de Alemania del Este por si era descubierto. Sin embargo, Robert dijo que no. Se dio cuenta que si seguía con ese trabajo le iban a terminar pillando, y se buscó otro trabajo. Dijo, me voy a ir a otro trabajo y tal, y pasó de eso. Eso sí, antes de irse, le facilitó a la Securitate una lista de compañeros candidatos a sustituirle. Caraman, al que él llamaba Michael, tardó poco en encontrar al sustituto, Francis Rousselin, que, en parte, mantenía un perfil similar al de Robert. Francis era el típico mediocre que nunca había destacado y se había perdido mucho de los grandes placeres de la vida. Además, su familia era pobre y le había costado más esfuerzo que a todos sus compañeros alcanzar el puesto en el archivo de la OTAN. Carman descubrió que Francis se dedicaba a comprar en su pueblo, en Lod, foie gras de calidad y se lo revendía a sus compañeros y amigos. Un día se presentó ante él y le hizo un encargo que duplicaba lo que Francis se sacaba en todo un año. Posteriormente le pidió algunos de los secretos de la fabricación de las conservas del foie, alegando que los rusos no compartían esa información con los rumanos. Poco a poco, de esta forma, y a partir de ese momento, Francis ya se hizo con todo lo que quiso, empezó a buscar información y empezó a conseguir dinero a cambio de sus grandes esfuerzos. Para colmo, la sede de la OTAN cambió, se fue a Bruselas, él dejó a su familia en Francia y por primera vez se sintió absolutamente libre y enloqueció. Empezó a gastar como loco en trajes, en restaurantes y en amantes. Obviamente, antes o después esto llamaría la atención de los servicios secretos aliados. El servicio francés tenía controlado a Carman, aunque nunca había conseguido pillarle. Pero, como ocurre en estos casos a lo largo de la historia, antes o después aparece la ficha que, una vez empujada adecuadamente, permite la caída de todas las demás. Esa ficha fue un diplomático rumano destinado en la UNESCO en París, que cantó y a partir de ahí el resto de las fichas empezaron a caer. 6 años después que estuvo trabajando para los rumanos, Francis fue interceptado el 4 de agosto de 1969 en los pasillos de la OTAN por policías belgas que se limitaron a pedirle que abriera su maletín. Por supuesto, iba cargado de papeles que acababa de robar, pero que era una nimiedad comparado con los 12.000 documentos que se había llevado en esos 6 años, que se los había entregado a los rumanos y que habían acabado en poder de la KGB. Francis Rouslin fue condenado a 20 años de prisión y, como consecuencia de ello, 6 años después de abandonar su también traición, su antecesor en el puesto de traidor, Robert Van den Biel, fue detenido y condenado a 8 años. Otros miembros de la red montada por la Securitate también cayeron. El que no lo hizo salió del país por su propio pie, sin que nadie ni nada le llegara a imputar, ni siquiera le obligaran a abandonar el país, fue Caramán. Ah, Bruno, el 23 de octubre de 1969, un par de meses después, pasó algo muy curioso. El coronel del servicio secreto francés, jefe de la sección de los países del este, en el cual estaba Rumanía, regresaba a su país tras una misión en Bucarest y el coche en el que iba al aeropuerto se estrelló contra un camión que, precisamente en ese momento, cuando él pasaba, se atravesó en la carretera. El responsable de acabar con toda la red de Caraman murió en Rumanía. Fue desde luego uno de los agujeros más importantes de la historia de la OTAN, lo provocó la Securitate rumana. Por cierto, hablando de agujeros de la OTAN, más que agujero, gol, lo que nos ha metido la OTAN, a España. Ha sido, yo creo que no ha sido que nos la haya metido España, nos la ha metido con Zapatero, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo creo que él quería acabar con fíjate, después esto. Todos los años que costó que las bases americanas dejaran de existir y de nuevo volvemos a abrir una, porque en cierto modo es volver a abrir una base americana. Sí, sí, claro. Es decir, al final responde a unos intereses, lo han vendido muy bien y bueno, el gobierno socialista de Felipe casi nos saca y al final hemos ido recuperando y al final nos hemos integrado, ¿no? Si es verdad y se demuestra que realmente nos van a proteger de misiles, pues todavía, pero eso todavía habrá que demostrarlo, ¿no? Luego uno se puede preguntar, bueno, ¿a cambio de qué? Desde luego, ¿a cambio de qué Fitch nos mantenga la nota? No. Eso no ha sido, ¿no? Nos ha rebajado 2 puntitos ayer. Nos ha rebajado 2 puntitos. Pero lo que espero es que no haya sido el favor de despedida, ¿no? Esperemos, esperemos. Fernando, la filtración, chivatazo de la semana, ¿dónde te sitúa? Pues mira, Carmín Rojo, del cual me preguntaron ayer en Crevillente, pero pero tampoco le vi. El mensaje de mi informante a principios de esta semana, Carmín Rojo, esa mujer, creo yo, que lleva semanas filtrándome informaciones sin revelar su identidad, estaba a principios de la semana pasada en mi buzón. Nuevamente el portero no había visto quién lo había echado, con el desazón que eso me produjo. El texto era muy breve. No te pierdas la presentación del informe Ángel Custodio, que expertos criminólogos presentarán en la Universidad Camilo José Cela. Esta vez no me daba la información, sino que me indicaba dónde conseguirla. Raudo y veloz, me acredité en el acto y me fui a las afueras de Madrid, donde tiene su sede la universidad privada. Allí me enteré de que hacen este estudio cada año sobre la criminalidad en España y que se ha convertido en el más objetivo y prestigioso. Lo que escuché en palabras de Francisco Pérez Avellán, el director de criminología, y de los expertos, me resultó muy novedoso y curioso. El índice de seguridad ciudadana en nuestro país lleva mejorando desde el año 2000 y en 2010 fue del 7,27, un dato realmente positivo. Como aportaciones concretas, las estadísticas marcan que las detenciones han aumentado considerablemente en ese periodo. Se esclarece el 41% de los delitos y disminuye la criminalidad detectada. Al mismo tiempo, es llamativo descubrir que la percepción de inseguridad, por el contrario, supone el quinto problema que más preocupa a los españoles, tras el paro, la economía, la inmigración y el terrorismo. Además, existe entre la población española un aumento del miedo al delito, que se traduce en el temor a ser víctima de hechos delictivos. Otras cosas que confirmé, aunque ya las imaginaba, es que están aumentando los malos tratos, el número de mujeres muertas por parte de sus parejas o exparejas, el robo de viviendas, la actividad del crimen organizado y hay más personas en la cárcel por delitos de tráfico. Paralelamente, hay una mayor inversión en seguridad, un aumento de efectivos policiales y una mayor presencia de vigilantes privados. Al finalizar la presentación en el salón de grados, me levanté para buscar a Carmín Rojo entre los asistentes. Miré a las rubias, miré a las morenas, pero ninguna daba el perfil. Quizás es que no fue, y se limitó a señalarme el interesante acto. La próxima vez iré con una cámara de fotos. Antes o después, Bruno, te aseguro que la descubriré. Esperemos, esperemos, y que nos lo cuentes aquí, que sea antes del final de la temporada, porque esta temporada nos promete dar muchas novedades y muchas noticias. Ya, pues la pillaré pronto. Otra cosa es que él nos siga dando noticias, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias una semana más. Muchas gracias a vosotros. Empiezo a notar que tu voz empieza a perder aliento, ¿no? Bueno. Lo digo porque Silvia te ha preparado algo para la despedida. Es que le da mucho miedo meterse en esa alcantarilla que tenemos siempre preparada cuando la tenemos amortiguada sin ningún problema. Por cierto, ¿estaría Carmín Rojo en Crevillente? Pues mira, yo busqué. Y había detrás del alcalde de Crevillente, que estaba ahí en la conferencia, un tipo genial, Asencio, y había una chica que parecía... Pero cuando salí y se me acercaron al final unos libros y desapareció. No sé. Pero nunca se sabe, ¿no? Porque no va a estar yendo a todas partes donde yo voy, o no sé, o quizás sí. A ver si te está esperando la alcantarilla, vamos a ver. Bueno, yo espero que no. Ten cuidado, ponte tu casco. Bueno, pues nada, que a ver lo que bien. Te encuentres. Hoy ya me he puesto la gabardina. Vale. Hasta el otro día me puse guarro. Fernando. Hasta luego, chao. Oye, Bruno, me parece a mí que le tenía en la lista, los del operativo le tenían en la lista a Fernando. Por contar lo que no debes, anda. Adiós. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Reach out, touch faith. A partir del próximo viernes, en Cáceres, se va a hablar sobre las pruebas científicas que existen de la existencia de Jesús, sobre sus reliquias. Las jornadas se titulan La ciencia tras las huellas de Jesús. Esta noche en La Rosa de los Vientos contamos con el responsable del Centro Español de Sindonología en Extremadura, Ignacio Dols. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio, muy pocas jornadas, a muy pocos días para comenzar estas jornadas en Cáceres. Vais a hablar de la Sábana Santa, del Sudario de Oviedo y de otras muchas reliquias, pero siempre con la ciencia como referencia y con las investigaciones que habéis realizado y que muchos expertos en diferentes partes del mundo han realizado sobre estas reliquias, digamos, las más importantes, aquellas sobre las que existen estudios científicos que apuestan por la autenticidad de las mismas. ¿Cuáles son los temas fundamentales de estas jornadas? Pues hemos querido concretar en cuatro reliquias que han tenido las cuatro contacto directo, relación directa física con Jesús de Nazaret. El mantel de la Última Cena, que supuestamente se conserva en la Catedral de Coria y va a ser la primera vez que se hable sobre él. El cáliz que está en Valencia, el famoso Santo Grial, lo tenemos nosotros los españoles en Valencia y la gente no lo sabe. El sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín, que es lo que la referencia general para todo el mundo. Uno de los estudios que se van a presentar tiene que ver con el ADN y la Sábana Santa de Turín y también con el sudario de Oviedo. ¿Cuáles son los resultados que se pueden anticipar de lo que se va a presentar en Cáceres? Bueno, eso ya sí que lo tenemos que dejar a la ponencia. En principio el ADN no se puede reconstruir completo, pero bueno, vamos a decir todo lo que la ciencia puede decir sobre eso, ya que la gente lo demanda, no tenemos ningún problema en hablar de hasta dónde podemos llegar. ¿Y hasta dónde se ha llegado? ¿Se ha llegado hasta conseguir alguna prueba definitiva de que este lienzo estuvo en el... ambos lienzos estuvieron en el siglo I en Palestina y estuvieron en contacto con un personaje que puede identificarse con la figura de Jesús de Nazaret? Los estudios son muy completos, cada vez se van ampliando más. Posiblemente jamás llegaremos a la demostración física de que fue de Jesús de Nazaret, porque para demostrar algo necesitas poder comprobarlo y todo eso pues no es posible. Pero desde luego hasta donde la ciencia puede llegar hay pocas explicaciones que se puedan dar si no es eso. Han pasado más de 20 años de aquellos estudios que se efectuaron en tres laboratorios para intentar datar la síndrome de Turín mediante el carbono 14. Aquellos resultados fueron negativos y desde entonces siempre se ha mencionado, pese a que se han efectuado otros estudios que han sido positivos, siempre la losa de esos trabajos, de esas conclusiones, ha estado siempre presente cuando se ha hablado de este asunto. ¿Vosotros qué opinión tenéis después de dos décadas después de aquellos estudios y aquellos trabajos? ¿Qué opinión tenéis sobre estos tan rebatidos trabajos? Pues ya no es que seamos nosotros, porque está claro que no hay ningún objeto arqueológico en la historia que haya sido tan estudiado como la Sábana Santa de Turín, ninguno. Sin embargo, hay esa prueba, esta única prueba, que es la que va un poco en contra de todas las demás. Ya no somos nosotros o la gente que haya hecho prueba los que lo digan, los mismos laboratorios que hicieron la prueba pues quieren volverla a hacer, sugieren que se vuelva a hacer, porque aunque lógicamente ellos dicen que su trabajo lo hicieron bien, lo que comprenden es que no han tenido en cuenta las vicisitudes que ha tenido la sábana para retocar, acomodar esa cifra que le da directamente la máquina. Entonces, la Sábana Santa ha tenido incendios, ha tenido un manoseo por la gente, tiene unas bacterias en su propia... una cubierta bioplástica que se dice en la propia tela, que han rejuvenecido a ese nivel científico de la datación del carbono 14 la fecha. Eso no se ha tenido en cuenta para corregirlo. Y por lo tanto los mismos laboratorios reconocen que aunque su trabajo lo han hecho bien, la fecha puede claramente no ser la correcta. Hace no muchos años se llevó a cabo un proceso de limpieza de la síndrome, su color se aclaró de forma sustancial, se empezaron a percibir determinadas cosas y se tomaron numerosas muestras de la superficie de este lino, de este tejido de 4 metros de largo por 1 metro de ancho. ¿Se han estudiado ya esos restos, esas pequeñas muestras que se tomaron cuando se efectuó el proceso de limpieza? ¿Se ha llegado a alguna conclusión gracias a ellas? Bueno, la limpieza sobre todo ha sido para quitar unos retazos que se tejieron en la sábana para corregir la parte carbonizada de uno de los grandes incendios que tuvo alrededor de la Sábana Santa. Entonces se hicieron en su momento unos remiendos por unas clarisas de clausura y se ha visto que eso deteriora. Entonces lo que se ha hecho es quitar eso y por lo tanto su suciedad. O sea, en realidad no se han extraído muestras para ser estudiadas, simplemente se ha limpiado de todo elemento ajeno a lo que era propiamente la tela. El obispado de Coria Cáceres también participa en la organización de estas jornadas. Es una pregunta un poquito maliciosa, pero ¿no está reñido algo el papel de la Iglesia y el papel de la ciencia respecto al estudio? ¿No se pierde un poquito de independencia cuando participa un obispado en este tipo de trabajos? Estas jornadas son de divulgación. No es que el obispo patrocine el estudio de la tela. El Centro Español de Sindonología le propuso al obispado hacer unas jornadas de divulgación, 4 fechas van a ser, para contar pues la opinión pública las pruebas más consensuadas de las que se han hecho a cualquiera de estas 4 reliquias. Y el obispo pues se sumó gratamente a esto. Que la Iglesia no haya hecho una declaración formal sobre la Sábana Santa no indica nada, tampoco lo ha hecho sobre la ley de la gravedad. Uh-huh. Juan Pablo II ya dijo en su momento que no entendía que no era conveniente que la Iglesia se pronunciara sobre eso. La Iglesia deja la Sábana Santa para que la gente lo estudie y la ciencia que diga lo que tenga que decir. ¿Qué personas participan en las ponencias que se van a realizar durante las jornadas en Cáceres? Pues tenemos, por ejemplo, la presencia del padre Manuel Carreiras, sacerdote jesuita, un astrofísico que ha dirigido desde el Instituto Astronómico Vaticano. Tenemos al final de las jornadas, por ejemplo, hay una mesa redonda y viene expresamente el presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Rodríguez Almenar, y Felipe Montero, por ejemplo, que es la persona, el científico que ha tenido bajo su microscopio más horas el sudario, por ejemplo, de Oviedo. Tenemos a la delegada en Madrid, María Teresa Rute, que además ha escrito libros sobre la Sábana Santa. Hay científicos como César Barta que ha participado en varios congresos. Todos en realidad son los ponentes en los congresos a donde van. Nicolás Dietel, también físico. Alfonso Muñoz Cobo, que es biólogo, va a estudiar sobre el tema de la pasión, las heridas. Alfonso Sánchez Hermosilla, el médico forense, que va a estudiar la parte, se va a comprometer con esa parte del ADN que hemos hablado, de la síndrome y del sudario. En fin, ahora mismo las personas que de mayor relevancia a nivel nacional y que son presentes en todos los congresos internacionales que ahora mismo se hacen sobre el tema. Y el primer congreso, la primera cita a nivel internacional, porque tal es la talla de los ponentes, se va a realizar en España, en Cáceres, a partir del próximo día 14 y hasta el 22 de octubre. El responsable del Centro Español de Sindonología en Extremadura, Ignacio Dols, ha estado esta noche para compartir con nosotros estas jornadas y lo que se va a comentar en estas jornadas. Ha estado en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias por atendernos, Ignacio. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y nuestra página web www.onda0.es. Ya sabéis que hay desde hace aproximadamente una hora una nueva encuesta que tiene que ver con el fundador, el creador, el genio Steve Jobs, que se marchó el pasado miércoles, que falleció, pero dejando muchísimas innovaciones, muchísimos inventos que han cambiado la vida de todos nosotros. Y os preguntamos que cuál de los productos más conocidos de los creados por Steve Jobs en Apple es tu favorito. Tenéis 4 opciones. La primera de ellos es el Mac y otros ordenadores personales. Después el iPhone, el iPad o el iPod. Podéis votar en www.onda0.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos, con Jesús Callejo y sus historias Zona Cero, pero además con muchísimas otras cosas. También, complementando lo que decíamos al comienzo del programa en nuestro sumario, en la agenda cultural vamos a escuchar lo nuevo de uno de los grandes artistas de nuestro país, Manolo García.